Bien, buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y, como dice su promo, siempre cerca de ti. Bien, queridos oyentes, hoy tenemos un programón hecho a vuestra medida. Y digo esto porque este programa 176 lo vamos a dedicar a vuestras peticiones, sí. Queridos oyentes, vamos a hacer uno de nuestros famosos clásicos populares, concretamente nuestro clásico popular 6. Eso es en los que la música la ponéis vosotros gracias a las peticiones que nos habéis hecho llegar, ya sea telefónicamente, cara a cara, por correo electrónico, Facebook y demás. Bueno, Roberto Zanón. Buenas tardes, un programón. Buenas tardes, pues sí, tenemos, la verdad es que ha quedado, siempre lo decimos, siempre que tenemos un clásico populares, yo no sé lo que pasa, que al final se conforma una serie de temas que hacen que el programa tenga entidad y sea buenísimo. Pues yo te lo voy a decir, porque tenemos unos oyentes muy doctos. Pues sí, pues sí. Tienen muy buen gusto. Así que este programa pues va dedicado hoy más que nunca a todos vosotros. Efectivamente, y además hoy todo puede salir bien, o no puede salir mal, mejor dicho, porque contamos a los controles con el maestro de las ondas, pues Santi Roberto, ¿cómo estás? Compañeros, un placer de nuevo estar con vosotros aquí. Bueno, ya sabes que el placer es nuestro, este es tu programa y puedes meter baza cuando quieras. Perfecto. ¿Sí? Bien, hechas las presentaciones, solo falto yo, Juan Luis Payás, el de siempre, que está aquí encantado cada sábado junto a Roberto. Y nada, voy a ceder la palabra a mi compañero Roberto, que como siempre os va a informar sabiamente de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, por ejemplo, para ir formando los programas como este, como el que vamos a tener hoy de Clásicos Populares. facebook.com/bfmbsos o el Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ahí tenéis, además de poder contactar con nosotros, tenéis enlaces a los programas grabados desde hace ya 4 años. Sí, señor. Ahí es nada. Desde aquel primer programa y bueno, que tan lejos en la memoria queda. Y ese, pues, ese segundo que de piratas. Y ese segundo de piratas. El programa más repuesto por Radio Buñol. Sí, sí. Pues ahí podéis encontrar todos los programas. Y también tenemos el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que bueno, abriremos a partir de ahora pues para lo mismo, para comunicarnos con vosotros. Efectivamente, nos encanta estar ahí en contacto con vosotros. Pues dicho esto, Santi, Roberto... Y vosotros, queridos oyentes, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y vamos con ese sumario. Vamos con el Roberto, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver el exquisito gusto de nuestra audiencia. Buah. Y tenemos un poco de todo, desde compositores europeos como Mikis Theodorakis o Nino Rota, a clásicos de siempre como John Williams o Victor Young, por ejemplo. También primeras espadas de las músicas de banda sonora actuales como Hans Zimmer, Basil Poledouris o Abel Korzeniowski, y clásicos de musicales como Jean de Paul, el compositor de 7 novias para 7 hermanos. Además, o sea, también tenemos alguno nuevo. Tenemos alguno nuevo también, como Stephen Endelman, que se estrena en El Bueno, el Feo y el Malo. Así que tenemos un programa bastante variado y muy bueno. Tendremos la sección In Memoriam. Desgraciadamente esta semana falleció Philip Seymour Hoffman, ese gran actor. Sí, señor. Ganador de un Oscar por Truman Capote. Tendremos un recuerdo para él. También nos recordaremos, porque ya las tratamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, las nominaciones a los Goyas, que se dan mañana, sin el ministro Bert. Bueno, hablaremos luego. ¿Ah, sí? ¿No va a ir? No va a ir. No ¿Tiene va miedo ir de que le piten? No va a ir. Tiene problemas de agenda. O tremendo catarro, ¿no? Eso es. Y como siempre, cerraremos con una canción de alguna película de cine, pero que en esta ocasión nos la tenéis que pedir vosotros, No tenemos ninguna canción programada, así que como es un programa de clásicos populares, hemos decidido que vosotros, el primero que llame y nos diga una canción de cine, pues con ella cerraremos el programa de hoy. Y para eso tendréis disponible, como no, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. O sea, que si yo quiero que suene al final del programa una canción, llamo y la digo y la ponen. Efectivamente. Es una maravilla. Esto es una maravilla. Pues oye, Santi y Roberto, vamos con el primer temita, ¿no? A ver qué nos ha buscado la audiencia. Aunque nos va a sorprender, nosotros ya lo sabemos, pero bueno. Vamos con la primera sorpresa, vamos, compañeros. Vamos a ver. Thank you. Uy, qué manera de empezar, ¿eh? Sí, desde luego. Con marcha. Como diría el Temicheta, esa que hemos tocado... Tiene... Sí, qué bien ha sonado, compañeros. Por cierto, tenemos la llamada de un oyente. Hombre, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manuel Paro? ¿Cómo estás? Thorbaldiego. Sí, sí, sí. Claro. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. En nuestra época juvenil le llamábamos el sirtaki porque la bailábamos de una forma peculiar. ¿Sí? Sí. No, sí, no, contar, no, ¿cómo la bailabais? ¿Cómo? No se puede explicar por palabras, tendríais que verlo. Vale, vale, vale. Bueno, María Amparo, estás invitada a venir cuando quieras, ¿eh? Nos lo demuestras. Oh, vale, sí, vale. Sí, claro. Vale, pues sí. Muy bien. Oye, seguir con el programa, que es estupendo y nos gusta muchísimo. Muchas gracias. A ver si dura más de 4 años, muchos más. Claro que sí, ¿eh? Hasta el infinito y más allá. Oye, ¿tienes alguna petición para cerrar el programa? ¿Alguna canción de alguna película? Pues es que yo soy muy corta de memoria, me gustan muchísimas, pero memoria para luego los títulos, los autores de los libros que leo y los títulos, todo eso, es que se me va de la cabeza totalmente. Lo escucho y luego me acuerdo, a lo mejor, pero así de repente, pues puedes poner, por ejemplo, que es muy clásica y la habéis puesto muchísimas veces, el tema de Lara. ¿Tema de Lara? Que son películas que te las ponen tantas veces que... no se te olvidan tanto, como esta de Thorbaldiego, tema de Lara y otras que ahora no me vale, vienen. Mira, vamos a hacer una cosa, María Amparo, la vamos a anotar, ¿de acuerdo? De todas maneras, sí. A mí me gusta todo el tipo de músicos que vosotros ponéis. Muy bien. Nosotros un poco menos, pero la mayoría de todos me gustan muchísimo. Vale, vamos a anotar esta, y si como estamos pidiendo una canción, y el tema de Lara es un tema instrumental, ¿vale? Sí, pues lo vamos a apuntar... Para el siguiente Clásicos Populares, ¿vale? En el próximo Clásicos Populares, pues el primer tema de los primeros será este tema de Lara, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, gracias. Y si a lo largo del programa te acuerdas de alguna canción cantada, pues nos volvés a llamar y la apuntamos. Vale, muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, María Amparo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Pues sí, era Thorbaldiego, el sirtaki de Thorbaldiego. Todos en la mente, Anthony Quinn ahí bailando. Sí, señor. Todo un crack. Sí, sí, sí. Bueno, esta petición no la hizo Merche. Merche, sí. Lo hemos escuchado gracias a Merche y es un tema que no habíamos puesto en El Bueno, el Feo y el Malo. No. A pesar de ser un tema muy conocido de banda sonora. Yo me veo yo a Merche cada programa a pensar, ¿cuándo van a poner la de Thorbaldiego? Pues no, voy a llamar yo y la voy a pedir. Efectivamente, pues llamo y se la hemos puesto. Sí. Película de Michael Kakoyannis. De 1964 y que tiene nada más y nada menos que 3 Oscars. Actriz secundaria, fotografía y dirección artística. Compañeros, más llamadas, ¿eh? ¿Tenemos más llamadas? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Se me ha oído. Te he dicho Juan, sí, pero vale. Oye, soy Conchín. Dime, Conchín. Mira, cariño, no suelo entrar nunca en este programa. Sí. Pero como de todas formas os escucho todos los sábados, porque a mí lo que toque música, ya sabes tú que me encanta. Sí, sí, sí. Porque sí que sabrás quién soy. Sí, sí. Vale, cariño, pues bueno, como habéis pedido una con letra, sí. Yo encuentro de la película La vida es bella, sí. La encuentro preciosa. Uh-huh. Y la otra que no es con letra, pero también me encanta, El último mohicano. Vale, pues te vamos a apuntar El último mohicano y la vamos a poner la canción de La vida es bella, que creo que es de Noah. Exactamente. Gran elección, ¿eh? Miguel Bosset y Noah. Sí, bueno, fantástica. Como estabais pidiendo que una con letra, pues esa yo es. Os doy una con letra y una en música. Pues ya tenemos canción para hacer. La que vosotros queráis, las dos son preciosas. Y las que vosotros ponéis, lo mismo, ¿eh? Vale, pues porque gracias. A mí me encanta el programa. Muchas gracias. Vale, y a continuar y pasar feliz fin de semana. Igualmente. Vale, un beso, cariño. Gracias, Conchín. Adiós, Conchín. Hasta adiós, luego. Adiós. Pues ya tenemos canción para finalizar el programa. Y mejor que La vida es bella, ¿no? Uh-huh. Así de fácil. Aunque haya un aire de escándalo, pero bueno. Sí, hoy hubiera tocado quizás la de Dorothy, la de El Mago de Oz, ¿no? El Mago de Oz, o Verde Rainbow, porque nos vamos a salir volando por aquí. Y que alguien nos hubiera pedido lo que el viento se llevó y tal, ¿no? Pero bueno, bien, está claro. En fin, como ha dicho, continuemos. Sí, sí. Y la siguiente petición es de nuestra gran oyente Carmen Balaguer, porque no se pierde por pocos programas, realmente. Y tiene que ver con un cetáceo. Sí. Estamos hablando de Liberada Willy. Efectivamente, esa orca, ¿no? Ayer, bueno, en la semana pasada hacíamos el programa este de bichos, ¿no? De bichos. Y nos olvidó un poco... la orca, porque bueno, tiene esa fama de asesina, ¿no? Sin embargo, aquí en esta película, pues a mí me llegó, me tocó el corazón, ¿no? Esa relación que hay entre el niño y la orca, ¿no? Me gustó mucho. Pues sí. Y lo que vamos a escuchar es el tema principal, el compositor Basil Poleduris. Un grande. Un grande. Conan el Bárbaro, bueno, o sea, es uno de los grandes. Uh-huh. Y nada, ¿no? vamos a escuchar esta Liberada Willy. Estaba el tema principal de Liberada Willy, de Basil Poleduris. Sí, hemos podido ver dos partes claras, ¿no? El tema melódico y tal, y luego el otro más crispante, ¿no? La verdad que es un tema muy, muy bonito, este de... Sí, muy completo. De Liberada Willy, que nos propuso Carmen Balaguer en su momento. Pues sí, seguimos adelante y la próxima petición nos llega de la mano de Jordi Tendero, nuestro oyente number one por internet, sí. Porque él es de Alcoy y evidentemente la señal no llega tan lejos por las ondas, aunque por internet a veces sí, a veces no. Además, Santi, ¿ahora llega o no llega? Ahora estamos casi mejor que nunca, con internet. La verdad es que hay menos cortes que antes y se puede escuchar con regularidad. Pues lo promocionaremos, porque así podemos llegar a todas partes en directo. Pero bueno, él nos escucha a través del podcast y nos hacía una petición que yo tenía en mente desde hace ya tiempo, pero que nunca se había dado. ¿Ves? Estos programas sirven para esto también. A veces pues también tenemos también nuestra conexión con los oyentes, ya sea telepática o no sé, un tema que tú quieres poner, pero al final por unas cosas u otras no entran y luego te llama y te lo propone y dices, mira... ¿Lo hubiera acertado al chico este? Pues sí. Una película británica, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Compositor Stephen Endelman, que se estrena en el programa, en nuestro programa. Y el tema es bastante conocido. Ahora, la gente, yo creo que mucha gente lo va a reconocer. Famoso por ser sintonía de La Rosa de los Vientos. Ese programa de radio de Onda Cero. Vaya. Sí, señor. Sí, pues ya ves tú. Suena y mucha gente, a lo mejor yo entre ellos, pensaba que era... Que era sintonía propia. Propia, efectivamente. Sí, sí, pues mira, sí, de dónde ha salido. Del inglés que subió una montaña y bajó, ¿no? Sí, que subió una colina y bajó una montaña. Divertida película. Que de Hugh Grant. Con Hugh Grant, del 95. Aún era de sus primeras películas ya cuando estaba despuntando con Cuatro bodas y un funeral y demás. Y otros actores ingleses y irlandeses así importantes. Colm Meaney, por ejemplo. Este irlandés que me gusta a mí mucho. Y una película, pues, muy divertida. Y el tema principal, bueno, vamos a escucharlo. Estaba el inglés que subió una colina y bajó una montaña, ¿A qué os sonaba? Hombre, y tanto que no sonaba. Totalmente, totalmente. Bueno, pues mira, ya hemos aprendido una cosa más también. Sí, el gran Juan Antonio Cebrián, que ya nos dejó, aunque el programa sigue en manos de él que era su equipo, pero murió. Locutor ciego. De radio y con un programa de lo mejorcito de la radio española para mí. Sirva también como homenaje. Y nada, pasamos a otro nuevo compositor en El Bueno, el Feo y el Malo, que no habíamos puesto hasta ahora. Ya van tres. Harry Scott. La verdad que están creando como moscas últimamente. De hecho, los últimos premios que están otorgando, tanto los Globos de Oro y tal, siempre hay alguno de estos jóvenes que no no nos escuchamos así asiduamente. Tenemos los 4 o 5 pilares de cabecera, los Williams, Zimmer, Horner y demás, porque se lo han ganado también, ¿no? Porque llevan muchos años y haciendo grandes cosas, pero hay jóvenes valores que están ahí. Steven Price, por ejemplo, el a ver si rasca el Oscar. A ver si rasca, ¿eh? O... A mí me encanta este chico, es muy joven y puso la música para Gravity, esta película. Uh-huh. Y, yo creo que igual el tema este del arrastre, si de verdad se inclinan por Gravity, puede tirar, vamos a ver. ¿Cómo está? Pero si se inclina por otras, igual no. En fin, habrá que verlo. Vamos a ver. Bueno, hablando de eso, estos jóvenes... Harry Scott. Compositores Harry Scott, que nos pone una partitura bastante interesante y muy intimista, muy atmosférica, muy al estilo de Steve McQueen, el director, no el rubio motero, sino este un poco más bronceado, este director de color, que está ahora... pues en boga porque acaba de rodar la película esta de 12 años de esclavitud, que es tan famosa y que está teniendo tanto éxito también. Y que bueno, y que también en esa película pone este tipo de música. Le gusta la música atmosférica, está así todo muy, sí, estamos muy relajado, ¿no? Hablamos de Shame, su anterior película, protagonizada también por Michael Fassbender, uno de los que aparece en 12 años de esclavitud. Y nos llega la petición por Arancha. Efectivamente, a través de Arancha López nos hizo esta petición. Dice que la escucha mucho cuando está haciendo actividades y que le viene muy bien para relajarse. Pues vamos a ver si a nosotros también nos viene bien. Título de crédito de Shame. Ahí, es minimalismo, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? De la mano de Harry Scott. Sí, es el tipo de música que le gusta hasta la fecha en las películas que hemos visto de Steve McQueen, de este gran director inglés, y que bueno, que también tiene su público y su audiencia, ¿no? Y a nosotros nos viene perfecto porque así podemos ver los diferentes gustos de los oyentes, ¿no? Sí, y además variar el programa, que está saliendo muy variado y tenía que llegar Hans Zimmer, ¿eh? Para entrar en esta variedad. Efectivamente, de un desconocido a un pilar de estos de los que hablábamos antes, de las bandas sonoras, como es Hans Zimmer. Merche, nuevamente, es la, ¿no?, segunda petición, nos pidió la banda sonora de Spirit, esta película de animación del caballo y caballo tal. Caballo salvaje, indomable. Indomable, sí. Una película muy muy bonita, muy entretenida, la verdad que sí. Yo es que esta de dibujo me la suelo ver casi todas. me gustan. Quizás siempre tienen más mensaje que las otras. Sí, es verdad. Además, Lo camuflan con dibujos, pero cuidado, ¿eh? Un alma salvaje no es fácil de introducir ahí, ¿no? En el orden. Y dirigida por Kelly Ashbury y Lorna Cook, y que contaron con un grande como Hans Zimmer, lo que comentamos aquí a veces, ¿no? Que los estudios de animación, Pixar, DreamWorks y la Fox, tiran de talonario a la hora de contratar a los mejores compositores. Efectivamente. Y en esta ocasión, pues, como decimos, Hans Zimmer. El tema se llama Reunión y con él cerraremos el primer bloque. Luego venimos con las secciones, ¿eh? Vamos con Spirit. Estamos un poquito de luto. Se ha ido uno de los grandes, Philip Seymour Hoffman. Sí, un actor de los, digamos, que se hizo grande haciendo papeles secundarios y que después tuvo ocasiones como protagonista y ganó un Oscar. En fin, Philip Seymour Hoffman, pues quizá por su físico no es el típico actor de Hollywood que le dan los mejores papeles. Uh-huh. Pero demostró su talento en películas haciendo de secundario como Boogie Nights, El Gran Lebowski, Magnolia, en la cual hace un papelón. Totalmente. Esta gran película que hay que reivindicar. El talento de Mr. Ripley, Casi Famosos, Embriagados de Amor y Cold Mountain. Yo creo que Philip Seymour Hoffman es, en estas películas que hace de secundario, se come a los protagonistas. Sí, efectivamente. Es un pedazo de actor. Y que es de esos actores que cuando tú ibas al cine y veías que salía él, decías, esa película tiene que ser buena, seguro. Eso es. Un poquito sí. También lo que pasaba anteriormente con Ed Harris, ¿no? Uh-huh. Tú ves una gente así, sale ahí, o Jim Hartman en su momento, decías, este tío es un actorazo. O sea, si está aquí es porque la película es buena, es buenísima. Yo, seguro. Si me permitís, compañero, simplemente añadir, bueno, a esa lista de películas, yo sobre todo lo recuerdo en Boogie Nights, por ejemplo, y en Magnolia, también en Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, bueno, gran director por mi parte, ¿no? Pero además... Bueno, pues lo que tú dices, ¿no, Juan Luis? La verdad es que es un actor que aparecía en películas y decía, bueno, pues esto tiene que ser una buena película, desde luego. Sí, luego de estos papeles secundarios, pues ganó el Oscar interpretando a Truman Capote, en la película Capote, y también fue nominado en varias ocasiones en La guerra de Charlie Wilson, La duda y The Master, película con la que también ganó el premio de interpretación en el Festival de Cine de Venecia. De hecho, está recientemente nominado, el Master. The Master, sí. Esta película con Joaquin Phoenix. Con Joaquin Phoenix, sí. O sea, que vamos, que es un tipo que estaba ahí en 2005 cuando recibió el Oscar. Es que lo ganó todo: Oscar, BAFTA, Globos de Oro, premio al mejor actor. Vamos, es que es un tipo que estaba ahí en 2005 en la cresta de la ola, siempre ha estado ahí, pero que tenía un problema bastante común, diría yo, también en este mundo de Hollywood, sobre todo, y a los actores, que es que pues tenía problemas con las drogas, ¿no? Un buen viaje se lo ha llevado. Sí, una sobredosis, y nada más y nada menos que a los 46 años. Es que tenía pues toda la carrera aún por delante. Ya llevaba un carrerón, pero le esperaban por llegar papeles tremendo. Yo creo que todos podemos pensar tranquilamente que los próximos 20 años de cine hemos perdido a un grande. Seguro. Una gran pérdida, sí. Entre este y Heath Ledger, que nos dejó hace un tiempo, son dos jóvenes que se han ido antes de tiempo y grandes actores. Efectivamente, dos grandes pérdidas, que esta lacra que es la droga un poco, pues se los ha llevado. Y en fin, aquí queda nuestro homenaje, ¿no? Nuestro homenaje. El malo a este gran actor, que era Philip Seymour Hoffman. Y bueno, pero esto, la vida sigue y tenemos una llamada. Dejas en paz. Vamos. Llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, el tío Micheta, que sí que nos alegra el día. ¿Cómo estás? Oye, no quejaréis. Hombre, no. Oye, que con lo de... con el jaleo que hay en la televisión. Sí. Con la princesa. Sí. Y no paran de llamaros. Para que vea, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. lo que habéis dicho de lo que el viento se llevó, sí. Me parece que no es menester que, porque se nos va a llevar el aire, sí. Todo el día llevamos ya una de aire. Bueno, pues mira, muy bien. La primera que habéis tocado, me encanta. Sí, te ha gustado. Muy bonita. ¿Qué aparato es el que toca? Pues una guitarra de estas... ¿Es guitarra? Bueno, más pequeñita, un tipo... ¿Para la Leica de esas o algo? Una... No. ¿O mandolina o algo? Yo creo que sí que es una mandolina. Ya. ¿Mm? Es que está muy bien, está mm-hmm. muy bien. Bueno, pues yo lo que quería también era... ¿Lo de Mujercita lo pusisteis? Banda sonora de Mujercitas, no. Nos la apuntamos. Ya, o sea que sea, sí, que lo ha pedido, no sé quién. Tenemos una apuntada tuya que la vamos a poner, ¿eh? O sea, tenemos dos tuyas que van a venir a continuación. O sea, ya, la vamos a poner. Bien. Pero tomamos nota de Mujercitas. Bueno, pues nada, no os quejáis que la audiencia va, va a aumento, ¿eh? Sí, está respondiendo. Por lo menos a hablar. Y los que no hablan. Ya. Sabemos, ¿sabes? Que hay ahí por lo menos una docena hay. Ay, sí. La mayoría silenciosa, ¿no? Que dicen algunos, la mayoría silenciosa. Muy bien, es que desde luego lo que ha dicho la señora esta, que estos temas a los mayores nos uh-huh. gustan mucho. Uh-huh. A los más jóvenes a lo mejor no, pero a nosotros como lo hemos visto, lo hemos oído en las películas y pues nos gusta mucho. Pues atiende a los dos primeros temas de cuando volvamos a clásicos populares que van a estar en esa sintonía. Muy bien, venga, me alegro. Venga, un abrazo muy grande. Vale, igualmente. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Muy bien, mira. Y así, pues en esta persona tan dicharachera, ¿no? Que es el tío Micheta, pues cambiamos un poquito, ¿no? Y nos vamos a hablar un poquito de los Goya. Sí, nos vamos a hablar de cosas más mundanas y más divertidas. Pues sí. Ponemos esa sintonía. Muy bien, esta. Pues sí, las noticias. Mañana tenemos esa gala de los Goya. Efectivamente. A la cual Bert, nuestro gran ministro de Educación y Cultura, no va a asistir por problemas de agenda. Vaya, y no es que le coincida un acto esa misma noche. Es que tiene un acto al día siguiente por la mañana y no puede ir por la noche a los Goya. Es de los españoles que a las 10 tienen que estar en la cama, que hay que respetarlo también, oye. No seamos tan malos. Que no va a ser porque no quiera ir, porque le piten o digan cualquier cosa, ¿no? No, eso no. Eso no, va a ser porque el hombre a las 10 tiene que estar en la cama. Sí. Por prescripción médica y por descanso. Que ser político es muy difícil hoy en día. Venga. Venga, pobrecico. Bueno, vamos a lo que importa. Vamos a repasar, ya las repasamos escuchando las bandas sonoras hace dos semanas, creo, uh-huh. o tres. Uh-huh. Pero bueno, vamos a nombrarlas otra vez. La música original que está nominada este año es un tanto variopinta, ¿eh? Sí. Porque teníamos a Emilio Aragón. Miliquito. Con A Night in Old Mexico, de la cual pues es todo, director, actor y compositor de la banda sonora y supongo que guionista, no lo tengo aquí delante, pero supongo que también. También está nominado a la canción. A la canción, junto a Julieta Venegas. Efectivamente. Tenemos a Óscar Navarro, La Mula. Mi favorito, yo espero que gane Óscar Navarro, este gran compositor valenciano, alicantino. Una partitura sinfónica muy interesante uh-huh. y que parece mejor que la película. Uh-huh. Tenemos a Joan Valent con Las Brujas de Zugarramurdi, uh-huh. Uno de los continuadores, parece, de la onda de Roque Baños. Efectivamente, siempre suele contar este director con Roque Baños, en este caso Roque Baños pues ha ido a hacer Las Américas, está el hombre allí componiendo bastante y este chico, pues Joan Valent, sigue un poquito ese estilo de música que tanto le gusta a Alex de la Iglesia. Y el último de los nominados es Pat Metheny, este guitarrista de jazz, por supuesto no es español, uh-huh. con ese nombre, con la banda sonora de Vivir es fácil con los ojos cerrados, la película de David Trueba. Uh-huh. Ahí también están metidas unas cuantas canciones de los Beatles bastante interesantes, ¿no? Uh-huh. Película que bueno, no la he visto, pero me han hablado bastante bien. Vamos a ver. Así que bueno, veremos lo que pasa mañana. Y en esta sección yo creo que apostamos todos por La Mula, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Cuando lo hicimos, o sea que seguramente ganará otra. Vamos, sí. No aceptamos nunca ni queriendo. Es lo que suele pasar. Y como canción, pues como tú has dicho, está Aquí sigo, de A Night in Old Mexico, con Emilio Aragón y Julieta Venegas. Mm-hmm. Yo creo que la favorita, ¿no? Además una canción muy bonita. Sí, bonita, sí, bonita. Bonita. El rap de 15 años y un día, de la película 15 años y un día. Mm-hmm. Alegrías de la película Alegrías de Cádiz, de Cerca al Mar, uh-huh. Y Do You Really Want to Be in Love, de La Gran Familia Española, una de las, bueno, creo que la que más nominaciones a los Goya tiene, uh-huh. la uh-huh. película de Daniel Sánchez Arévalo, igual gana por arrastre, no sé, estará ahí, pero bueno, Julieta Venegas y Emilio Aragón son dos pesos pesados. Sí, vamos a ver, mañana estaremos allí, aunque... maestro Ver nos prive de su gran tez. Pero bueno, pero ahí estaremos nosotros apegados a... me ha salido un buñolero muy bueno, sí, señor, muy apurado. Señor. Entonces apegados ahí a la tele, Televisión Española, que creo que no sé, pero sobre las 9 lo dará, ¿no? Más o menos. ¿Quién es el presentador en esta ocasión? ¿Andreu Buenafuente? No, Buenafuente no, perdona, el de Tu Cara Me Suena. Ah, Manuel Fuentes. Buenafuente, sí. Algo. Sí, había hilado yo la neurona. Que hay un anuncio, es verdad, porque hay un anuncio de que salen en un casino varios de los nominados, varios actores, como Resines, que siempre está. Esté nominado o no, Resines siempre está en el ajo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, creo ambiente. Yo recuerdo haciendo un rap de forma lamentable, ¿eh? Sí. En la última gala. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos sorprende mañana. Ahí estaremos viéndolo. Pues nada, a ver quién gana los Goya, ya lo contamos la semana que viene. Uh-huh, efectivamente. En el bueno, el feo y el malo. Seguimos en el programa de Clásicos Populares, en este caso Clásicos Populares 6. Ya sabéis, el programa que hacemos gracias a vuestras peticiones, ya sea pues cuando lo veis por la calle, ya sea por las llamadas, por Facebook, por correo electrónico, como sea, Roberto. Como todo sea. Lo que nos llega, ahí lo metemos. Y esto sí que es un clásico, porque nos vamos al año 1952... de la mano de Victor Young, el compositor de la película Un hombre tranquilo, de John Ford, el que decían que solo sabía hacer westerns, pues también hacía otro tipo de peliculones. Y además, efectivamente, y nos sorprende la petición porque es de una persona relativamente joven, que en esta época no había nacido. Sí, efectivamente, de Aure, ella es la que ha hecho esta petición. Pero yo sé que ha visto la película esta semana, lo que siempre decimos, o en la Sexta 3 o en Paramount, y le llamó la atención, le gustó mucho, así que pidió este tema. Señor Micheta, a los jóvenes, entre comillas, también nos gusta el cine de los años 50 y tanto, y su música. Sorprendente película, sí. Esa comedia de John Ford con John Wayne haciendo comedia, ¿eh? Efectivamente. Grande. Pues nada, vamos a escuchar el tema principal, que es el inicio de la película de El hombre tranquilo. Sí, comenzaba El hombre tranquilo, esta petición de Aure y peliculón de John Ford. Sí, un gran tema, un gran tema. Seguimos con otro clasicazo. Efectivamente, nos vamos un año antes, en 1951. Nos vamos al musical de los musicales. No es Cantando bajo la lluvia, pero... Pero es uno del top. Sí, el top del pop. Hablamos de Un americano en París. Efectivamente, George Gershwin, gran banda sonora. Película dirigida por Vincent Minnelli, que contó con la banda sonora de George Gershwin, de su poema sinfónico Un americano en París, más una serie de canciones que había compuesto George Gershwin y con letra de su hermano Ira Gershwin. Y como no, pues Gene Kelly ahí. Y Gene Kelly bailando como Los Ángeles. Excitado. Mellado cantando exitazo. Y bueno, y nos vamos a... Además, lo llamativo de París, ¿no? Que siempre en pantalla queda genial. Y ese colorido de sí. Que tenían esas películas, ¿no? De verdad que la vi hace poco y... me encantó. Es otro de los clásicos, sí. Este Americano en París. Vamos a poner un extracto de lo que es el poema sinfónico, uh-huh, de Gershwin para, bueno, para darnos un gustazo, ¿no? Obviamente sale en una escena de Gene Kelly bailando, ¿no? Y es una maravilla, ¿eh? Un Americano en París. Qué temazo, ¿eh? Si encima esto lo aderezas con la imagen de Gene Kelly bailando, pues... Es brutal. Maravilla. Sí. Es brutal. Vamos de un clásico de la música clásica americana... Que nos había pedido el tío Michetta. El tío Michetta, sí. Esta es la primera de sus peticiones. La habrá disfrutado, sí. Ya te digo, sí. Y todos nosotros. A un americano clásico de las bandas sonoras. Efectivamente. Pues sí, hemos tocado uno de los pilares antes con Hans Zimmer. Además, ahora nos vamos con el americano, John Williams. Sí. No podía faltar, obviamente. ¿Qué vamos a decir ya de él? Yo creo que nada. Nada, nada. Solo presentar el tema que vamos a poner, que nos pidió Carmen Balaguer. Nuevamente. Sí. Película Caballo de Batalla, de Steven Spielberg, del 2011. También Reunión. Reunión, sí. Es curioso porque las dos películas que tenemos relacionadas con el mundo de los caballos, como Spirit, ¿no? Se llamaba el tema Reunión, y en este de Caballo de Batalla se llama La Reunión, en fin, no sé. Para los que hayan visto la película, es al final de la película cuando, por así decirlo, jinete y caballo se reúnen, ¿no? Pues vamos allá con John Williams, que siempre es un placer. Thank you. temazo de Caballo de Batalla. Efectivamente, John Williams siempre pues sabía llegarnos. Y bueno, y mientras estaba sonando esto hemos tenido una llamada. Una llamada del number one que no sé por qué no ha querido entrar en antena. Y nos pedía a Marco de Nino Rota. Es que nosotros curiosamente ya la teníamos registrada. Registramos la siguiente. ¿Sí? Porque como nos la pusiste en nuestro muro de Facebook, a los dos, uh-huh. y acertaste de pleno, pues, ¿cómo no nos va a gustar a Marco? ¿Cómo no nos va a gustar? Es uno de los compositores de referencia, Nino Rota, en esta gran película de Federico Fellini, y es uno de los temazos de cine que más reconocibles. Efectivamente. Recuerdo el programa que tuvimos aquí, Arnie, que también nos oye, que era uno de esos que también le gustaron mucho. Sí, entre 8 y medio y a Amarcord, uh-huh. quizás los dos temas más conocidos y también mejores de Nino Rota, uh-huh. de las películas de Fellini, pues un clasicazo del cine europeo. Y lo teníamos en guión, así sí, que sí. Bueno... Vamos a dar el gustazo a Ferran, que hace tiempo que no nos llama, sabemos que está ahí, pero no nos llama, nos sigue por Facebook, eso sí que es cierto. Y bueno, espero que te guste con nuestro cariño de Roberto y mío. Estaba la música de Amarcord, de Nino Rota. Excelente. La verdad es que, madre mía, Fellini, ¿eh? En fin, de los años 50 hasta el 90, un montón de películas, pero desde luego, en fin, si habría que destacar una, un servidor destacaría esta, ¿eh? Sin lugar a dudas. La verdad que sí. Es está difícil, película. ¿Eh? No, la verdad es que está complicado, porque tiene grandes películas. Está complicado, pero sí que Amarcord es, no sé, es quizás la que más gusta tanto a críticos como a gran público, no sé, la que supo aunar las dos, porque 8 y medio quizás es más para críticos, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan casi todas, un montón. Maestro Fellini y música de Nino Rota, petición de Ferran. Ferran, sabemos que estás ahí. Pues seguimos con una de las peticiones que también nos ha hecho llegar, pues... Una de las nuestras, ¿no? Una de los nuestros. Sí, Norma, ¿eh? Que es el cuarto Beatle del Bueno, Feo, el Malo. Efectivamente. Ahí. Porque sabemos que el tercero es Ángel Ramiro. que yo ahora, mira, haciendo el programa lo podía bautizar, ¿no? El buñolero que subió un ribaso iba a juntar a Plen. Que está Ángel por Anda Andarás, que ya sabemos que estás por ahí. Ahora te has hecho andador. Y bueno, y todos los sábados pues se va con su colla a hacer sus kilometritos y mantenerse en forma. Pues sí. Sí, sí. Y la cuarta es Norma, ¿eh? Ya sabéis que tenéis los programas en internet gracias a ella, uh-huh. es quien lo mantiene. Y nos pidió una banda sonora exquisita, ¿eh? Uh-huh. Otra banda sonora delicada. Estamos hablando de Un hombre solo, película de Tom Ford de 2009 con partitura de Abel Korzeniowski. Grande, este gran compositor polaco joven, quizá no muy conocido, empieza a ser, tiene pocas bandas sonoras, pero las que hace, ¡pam! Perfectas, vamos a escucharla. Quietud de la mente, se llama el tema. Abel Korzeniowski, uno de los jóvenes talentos, ¿eh? Este compositor polaco, sí, que está trabajando y mucho también en, te gusta, ¿eh? Por todo. Sí. A mí me encanta, pero yo sé que tú eres de los que le gustan las bandas sonoras de mucha cuerda y tal. Y, claro, claro. ¿Eh? La cuerda está ahí presente, sí, como el teléfono. Hoy, echa humo, echa humo. Echa humo. Santi Roberto. Vamos allá. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, ¿cómo estás? Pues eso. Al aparato, ¿no? Muy bien. ¿Has visto cómo teníamos preparado a Marcor, eh? Ahí. Claro, no, sí. Lo que pasa es que no quería... ¿No querías entrar? No. Bueno. Estoy mejor a la defensiva. ¿Sí? Por eso os lo mando por al muro y... y nos mantenemos. Ya sabes que nosotros siempre recogemos ese guante que nos echa siempre. Sí. Y lo que va saliendo, va saliendo. Sí. Y lo que encuentro, pues lo mando. Bueno, aquí estamos para disfrutar, así que hemos disfrutado con ese tema de Amarcord. La verdad que sí, es una de lo que hablábamos, es una de nuestras películas así favoritas. Era de en esa época que nosotros empezábamos a salir del huevo un poquito, ¿no? Y bueno, y de las primeras que veíamos, y recordamos, pues yo por lo menos personalmente con mucha simpatía ese cine de Fellini, ¿no? Sí. Y esa mujer con esas tetas tan gordas ahí. La verdad que qué grande era. No, y qué grande sois. Lo que pasa es que a veces me cuesta interrumpiros porque es que, bueno, ya os como es que también me cuesta repetirme. Uh-huh. Repetirme de tanto elogio. Porque a lo mejor van a decir, joder, bueno, qué pedante, ¿no? Y bueno, no, es que es instructivo, ¿no? Uh-huh. Lo que nos hacéis y nos hacéis y aprendemos. Uh-huh. Aprendemos los más ignorantes, aprendemos bastante, bueno, bastante, no, muchísimas de vosotros. Y bueno, pues aquello que podemos compartir, pues lo hacemos. Ah, de ahí que te haya mandado algunas cositas. Sí, sí, sí, sí. Otras cositas que te mando, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso yo estoy ahí pendiente. Son bonitas. Sí, sí, la verdad que sí. Uno le va tocando, claro. Entrañables. Sí. A Juanillo ahí con su... Lo que pasa es que no está en color, sino... Ya, pero bueno, el color lo pone la mente. El color lo pone la mente y lo recuerdo. También por eso. ¿Verdad que sí? Eso lo está bien claro. Era un tío valiente. Uh-huh. Ahí con... dándole caña nunca... No sé, debería tener las manos encallecidas y más duras que el de darle a la saga. Sí, sí, y sí, al sí. Legón. Y no se cansa nunca. Han trabajado mucho. Y duro. Pues sí. Bueno, Ferran, un abrazo. Simplemente eso para que, como estaba diciendo, digo, oye... Que este es tu programa, pero ¿eh? No tengo el ánimo así como para... Así que... Un abrazo muy fuerte para los dos. Muy bien. Un recuerdo muy afectuoso para Norma y para los andadores. Sí. Porque supongo que Norma se irá con Ángel o Ángel con Norma o algo, pues separado. Y para el tío Emilio. Muy bien. Pues vale, nada, un abrazo y mucho pues, ánimo, ¿eh? Mucho ¿sabes? Ánimo. De hecho, nosotros, para animarte, te vamos a proponer un temazo. Vamos, que este... No, me toquéis. ¿Lo habrás bailado? No, ¿lo habrás bailado tú o lo habrás disfrutado? No, este es alegría pura. Mucho. Man, si te hablo de Siete novias para siete hermanos, es una de esas películas que todo el mundo nos ha gustado, ¿no? El de los dos y de la... pero sobre todo de mi mujer, o sea... Sí, pues mira. Esa no es de nuestra época y nunca nos cansamos de verlas, ¿no? Pues, es de las películas que nunca te cansas de verlas. Te las sabes todas, no sabes sí. Inglés, pero el... y te las... y te las vas silbando, sí. Tarareando... En eso que no conoces, pero... Nosotros lo que te vamos a proponer es el baile cuando llegan los siete hermanos allí, efectivamente, el baile de la construcción. El baile de la construcción. Que empiezan a quitar las nenas a los otros, sí. A los del pueblo. Venga, pues ese pues es el baile que te vamos a ofrecer. Y bueno, nosotros, el tío Michetta... El tío Michetta, te lo va a ofrecer, claro, te lo va a ofrecer a ti, para que te animes. Claro. Él fue el que nos hizo esta petición. Sí. Vale. Así que... Pero bueno, lo hacemos ostensible a medio buñol, porque yo creo que Siete novias para siete hermanos, pues la petición number one, ¿no? La que más nos han sí, pedido. Sí, es una película sí, que tiene mucho éxito aquí. Sí, aquí en Buñol, la verdad que... son todos los temas son éxito, ¿eh? Uh-huh. Todos los temas de la película. Pues nada, Ferran, vente arriba con este temita, que te lo dedicamos a ti también, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, pareja. Bueno, chao. Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego. Pues Santi, sí, vamos con ese baile. Vamos con ello. Bien, bien. Buena manera para acabar este programa del bueno, el feo y el malo. Efectivamente. Siete novias para siete hermanos. Uh-huh. Este clásico de Stanley Donen, uh-huh, de 1954, en música de Jean de Paul. Y el tío Micheta pues nos pedía sabiamente este tema que hemos elegido pues para cerrar el programa. Desde luego, este Clásicos Popular 6, que hemos dedicado a poner vuestras peticiones, por eso este programa es vuestro. Si ha tenido éxito o no, si ha gustado, es culpa vuestra, la verdad. Y bueno, y si os ha gustado, pues yo, por ejemplo, me ha gustado mucho el tema de Kwarzyniewski y pues lo voy a volver a escuchar. ¿Cuándo? Pues el martes de 8:30 a 9:30, que repetimos el programa, ¿eh? Sí. Eso es, Juan Luis y Roberto, que lo sepan todos los oyentes. Este martes yo estoy ahí, ¿eh?, otra vez, de 8:30 a 9:30. Aquí en Radio Buñol, el martes de 8:30 a 9:30, sí. Y lo dicho, con esto vamos a llegar al final del programa, todo el programa programado por vosotros, y lo haremos con una canción que nos ha pedido en directo Conchín al principio del programa. Se trata de la canción de La vida es bella, interpretada por Noah y Miguel Bosé y compuesta por Nicola Piovani, ¿no?, la música de la película. La gran banda sonora. Sí, esta película de Roberto Benigni, grande, una comedia muy dramática, casi tragedia diría yo, pero bueno, llevada de una forma sabia, y con ella llegaremos al final. Santi, Roberto, un placer tenerte hoy a los controles. Compañeros, esto siempre es un programa instructivo, incluso para los que están aquí detrás del control, así que muchas gracias a vosotros. A ti por llevar sabiamente esa mesa de mezclar y el teléfono que ha echado humo hoy. Sí, sí, el centralito ha echado humo. Juan Luis Payá, es un placer como siempre. Pues sí, la verdad que me lo he pasado en grande y nada, simplemente decir a la audiencia que se les quiere. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene, que prometemos un programa de muy alto nivel, ya lo veréis. Yo, al verte sonreír, soy, el niño que ayer fui, sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, Mil lágrimas al mar. Tú, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.